¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Yeah. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Whoa.